En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Caramba, no está mal, no está mal la voz de la que hacemos gala después del grave altercado del pasado fin de semana, donde nos quedamos sin voz en la tercera hora de la primera edición de La Rosa de los Vientos, la correspondiente al sábado. Y bueno, hemos sufrido mucho esta semana, hemos sufrido muchísimo, diría yo. Ojalá que hoy nos aguante bien la voz, esa voz a la que hemos sometido un tratamiento intensivo en estos días, para que tengáis siempre pues la información, los contenidos, todo lo que os transmitimos desde La Rosa de los Vientos, pero desde un punto de vista impecable. Que no se altere todo esto por culpa de una grave disfonía como la que yo sufrí. Pero bueno, aquí estamos con Dani Solís en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, eso sí, con bufanda en el cuello, Juan Antonio Cebrián. Ya hemos recuperado a Fernando Rueda, lo hemos logrado sacarle de la cárcel volante de la CIA y ya está aquí dispuesto a contarnos todos los pormenores de su muy especial materia reservada. Hablaremos de por qué Alemania ahora reclama la presencia de 30 espías de la CIA en su territorio para no sé qué asunto. ¿Os suena, verdad? Hablaremos del escándalo de las escuchas en Italia, que también tienen de esto, y diremos qué pasa con esta inmigrante ilegal brasileña que ha sometido a chantaje a dos jueces británicos, pero que por lo visto ha salido escaldada, le ha salido el tiro por la culata. Tiene una vida muy azarosa esta muchacha. Llegó al Reino Unido como visitante, como turista, por espacio supuesto de 6 meses, pero se ha quedado allí muchos años. Se ha casado con tipos truculentos. Y bueno, pues lo de los jueces ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, y ahora mismo la sociedad londinense no habrá de otra cosa del escándalo que ha provocado esta chica, que quiso chantajear a los dos jueces para los que trabajaba como chica de la limpieza, pero se enteró de algunas cuitas amorosas y quiso llevarlas pues al extremo de cobrar mucho dinero, ¿verdad? En fin, el juicio no le ha ido bien y lo contaremos esta noche. Luego me dice Fernando que dar un beso, un ñuic, supone mover 33 músculos. 33 músculos, supongo que en la cara. Porque, claro, los músculos se reparten por todo el cuerpo, por toda la extensión geográfica corpórea. En fin, que la materia reservada con Fernando Rueda. También conectaremos con los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con este problema de las matanzas en las cárceles. No en las cárceles, sino en las escuelas. La matanza en la cárcel también la hemos tenido en varios países americanos, pero en Norteamérica en concreto lo que nos preocupa es cómo es posible que tipos cojan un fusil y se adentren en una escuela para matar niños, niñas, adolescentes. El último caso, por ejemplo, en la escuela Amish de Pensilvania, con este lechero que trabajaba para esta comunidad singular de los Amish, pues ha matado 5 niñas y ha dejado malheridas otras 5. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué las escuelas son referencia obligada para estos psicokillers, para estos criminales? Vamos a averiguarlo con Agustín Alcalá. Y también hablaremos de las terceras vías de trabajo. Sí, se está implantando una nueva moda y es la de trabajar desde los cibercafés. Así que los norteamericanos nos marcan la tendencia y vamos a ver si nosotros cogemos el testigo. Eso de trabajar ni en casa ni en la oficina, en el cibercafé. Bueno, pues todo esto, el monográfico Zona Cero espectacular, dedicado al castillo de Gisors, un castillo magnífico de esa Francia tardomedieval que encierra muchísimos misterios. ¿Acaso el tesoro oculto de los templarios? Bueno, pues el castillo de Gisors, protagonista de los monográficos. En los pasajes, Inés Suárez, a propósito de la última novela de Isabel Allende, magnífica novela, por cierto, editada por Plaza y Janés. Pues vamos a haceros el pasaje del personaje en el que se inspira Isabel Allende para esa novela. Inés Suárez, una extremeña a la conquista de Chile. Fue la amante durante 10 años de Pedro de Valdivia, una mujer guerrera, absolutamente tenaz, muy fiel a su amor, a don Pedro de Valdivia, y que protagonizó un episodio abrumador dentro de la conquista de Chile, cual fue la defensa de Santiago, de la recién instaurada, de la recién levantada capital del futuro Estado chileno. Así que nada, Inés Suárez, Raúl Sogún, la agenda cultural del Digi Martín, todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias. A ver si nos da tiempo, ¿eh? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mira, qué costó sacarle del avión aquel.

un lechero que trabajaba para ellos, de 32 años, quiso cumplir una venganza concebida 20 años atrás. Se internó con dos pistolas en una escuela de Amish, hizo a los niños salir y dejó a las niñas, las ató. ¿Acaso algún sentimiento sexual hacia ellas? Mató a cinco, malhirió otras tantas. Qué pena. Y no es caso único, por desgracia, en Estados Unidos. Parece que es una constante. No hay mes, no hay casi semana que no tengamos un altercado de gravedad en algún colegio, en alguna high school. En fin, que queremos saber más sobre estas cuestiones y sobre todo cómo calan en la sociedad pública, en la sociedad norteamericana. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pues mira, calar con mucho miedo, porque de forma personal y particular yo ya he recibido dos cartas de los colegios donde van mis hijas. Una está en high school y otra está en colegio normal, en séptimo curso. Sí. Y en los dos me advierten de que va a haber todo tipo de ensayos para evacuar la escuela en caso de peligro o para que los maestros cierren a los estudiantes en las clases e intenten protegerles de cualquier persona que esté en los pasillos. La verdad es que el tema es puntual. La semana que viene el presidente Bush va a convocar al Departamento de Educación y también al de Justicia, al fiscal general, para que hablen de este tema, del tema, con padres, con educadores, con policías, para saber cómo se pueden atajar estas matanzas en las escuelas, que se están haciendo la norma. Desde que comenzó el curso en la tercera semana del mes de agosto ha habido 24 incidentes de ataques, en los que en 7 de ellos ha habido muertos, y en esta pasada semana, en una semana, en los últimos 8 o 9 días, pues ha habido 6 muertos y 2 hombres varones, y que a diferencia de otros casos anteriores que son conocidos, como por ejemplo la matanza de Columbine en Colorado, donde fueron 2 jóvenes, 2 adolescentes, 2 escolares los que cometieron la matanza, mataron a 13 de sus compañeros, a 12 compañeros y a un profesor. En estos dos últimos casos, también en Colorado, y este último de Nickel Mines en el condado de Lancaster en Pensilvania, han sido hombres varones. El gran temor, Juan Antonio, como siempre ocurre, es que debido a la gran cobertura mediática de todos estos asesinatos, de la importancia que se les da, aparezcan los copiones, lo que aquí se llama los copycats, que son gente que pues una vez que han visto lo que sucede en un sitio, pues se deciden ellos también a cometer otro crimen de este tipo. Y en el de Pensilvania también hay algunas relaciones muy muy cercanas a lo que sucedió una semana antes, unos días antes, en Colorado, donde un hombre entró en una escuela, dejó a los chicos salir, dejó a las chicas, a 5 de ellas las molestó y luego mató a otra cuando llegó la policía. Y aquí el de Pensilvania dijo en un momento que había secuestrado, lo primero que hizo fue secuestrar, tomar esta casa escuela de los Amish a la fuerza, porque tenía supuestamente sueños de un abuso sexual cometido hace 20 años con unas familiares, y que en su mente estaba otra vez deseando volver a cometer esos abusos, hasta el punto de que entre las cosas que metió en la escuela llevaba como una especie de pomada que los policías no tienen otro objetivo posible sino para intentar atacar sexualmente a estas niñas que estaban en la escuela. Sí. Si el hombre de Colorado lo hizo, este también parece que tuvo esa misma idea. Pero un depravado. En cualquier caso, de esta historia hay que sacar una lección magnífica de esta gente, de estos Amish, que han perdonado, que creen que esto es un designio divino, que viene de una acción directamente que Dios los ha elegido y que les ha tocado a ellos, y que, bueno, pues están dando una serie de gestos, están recabando dinero, no solamente para las familias de los muertos y de los heridos, sino también para la familia del hombre que ha cometido este crimen. La primera noche después de esta catástrofe, un grupo de Amish fueron a visitar a los padres de este hombre para decirles que le perdonaban, que lo perdonaban a él, y que... No es Amish él, ¿no? No era Amish. No, él no era Amish, él trabajaba con ellos. Los Amish en esta zona de Lancaster son aproximadamente unos 30.000. En Estados Unidos hay unos 200.000 en total que viven en 27 estados. Ohio es el sitio donde hay más, pero están relativamente cerca de Nueva York, como unas 3 horas de Nueva York. Es un paseo que se hace para verlos, para la zona de Lancaster. Ellos viven apartados de la sociedad, no ven ni televisión, ni oyen música. El periódico local que ellos publican no ha publicado ni una sola línea de esa catástrofe, porque eso es, para ellos, es información de violencia que no acatan y que repudian completamente. Son no creen en nada de lo que significa la sociedad actual. Y entonces viven casi aislados, pero está claro que para ellos esta noticia, esta semana y este asesinato que ha habido masivo, es un poco el fin de la inocencia. El fin de la inocencia, efectivamente, y bueno, pues ahí está esa paciencia también de los Amish que han perdonado al asesino y fueron a ver a los padres esa misma noche para decirles que tenía su perdón. Qué cosas, y 20, tantos asaltos en high school, en colegios, tantos fallecidos, supongo que la gente pues muy muy alarmada. Cuando vemos alguna serie en la que requisan pistolas a los chicos que van a los institutos, decimos, qué exagerados, pero esto no es así, ¿verdad, Agustín? Esto ocurre. Sí, date cuenta que en este país el 70% de las escuelas que hay en este país tienen algún tipo de medida de seguridad, ya sea el cacheo a la hora de entrar en el colegio o puertas incluso electrónicas para detectar metales. El 50% tienen algún agente de seguridad que está a la puerta o que conduce un coche o una camioneta alrededor de la escuela. Es decir, esas medidas de seguridad son muy habituales en este país. Los Amish, aunque parezca que no están acostumbrados a todo este tipo de tragedia, debido a la vida que llevan, sí, pues muchas veces les sale ardiendo la casa o cualquier edificación donde almacenan su comida o su trigo. También están acostumbrados a los accidentes cuando están cultivando, arando o trabajando en el exterior, en sus casas. Es decir, no tienen la tecnología más moderna, con lo cual la vida que hacen es un poco más insegura, podemos decir así. También en esta zona de Pensilvania es muy habitual que esos carromatos que llevan con sus caballos pues sean atropellados por los camiones que pasan a su lado. Es decir, están acostumbrados a la tragedia, aunque quizá nunca de esta forma tan tan dramática de la masacre que hemos vivido esta semana. Y claro, en esta galería de asesinos que cometen sus atrocidades en las escuelas, pues muchas veces nos topamos con el caso típico, es decir, dos antiguos estudiantes que odiaban o se querían vengar de la escuela, ¿no? Esto pasa, ¿verdad, Agustín? Sí, pasa mucho. Además, una de las cosas que dicen los expertos es que nunca hay que dejar pasar estos cambios de conducta de los estudiantes, la forma en la que visten, muchos de ellos de negro por completo, sí, con botas militares, con pantalones también de paramilitares, o que hablen con amigos de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a vengar de este, o que esta chica que ya no sale conmigo me la va a pagar, o voy a matar, o voy a hacer algo a un profesor, o que en alguna conversación por internet se haga mención a algún tipo de venganza. El gran error de educadores, de padres, también de las autoridades, es que estos primeros detalles, estas primeras alarmas que surgen, no sean atendidas inmediatamente, porque de ahí puede surgir después una catástrofe que no se puede frenar y que no se puede anticipar. La sociedad norteamericana muy preocupada con este incremento de la violencia en sus escuelas. Bueno, vamos a cambiar el tercio para hablar de asuntos laborales. Agustín, yo sé que a ti, pues claro, tienes que trabajar ahí en casa, en la oficina de Onda Cero, vas de la oficina a casa, de la casa a la oficina, pero te gustaría a veces tomar un cafetito, ¿verdad? Y poder aprovechar ese tiempo para trabajar ahí, ¿no? Sí, y además hay una generación que se llama ya aquí la generación Kinko, la generación Starbucks, que Kinko es una cadena de tiendas que tienen todo a tu servicio, desde fotocopias, desde ordenadores, desde todo tipo de cosas para que puedas trabajar en sus instalaciones. También está lo que se llama la oficina en el café. No es un cibercafé en el que se pueda estar allí pues para entrar a internet. Es un café en el que se trabaja realmente y donde hay una serie de normas, una etiqueta que hay que lo que aquí se llama las normas que hay que cumplir, como por ejemplo el tomarse algo cada hora, porque al fin y al cabo estás ocupando un espacio, no. Estás utilizando un sistema, lo que vosotros llamáis Wi-Fi, nosotros llamamos aquí Wi-Fi, que ofrece el café. Es decir, hay 30 millones de norteamericanos que no trabajan ni en su empresa ni en su casa y trabajan en el tercer lugar. ¿Y cuál es el tercer lugar? Esa generación quinco, esos establecimientos que ofrecen conexiones a la red inmediata y una mesa donde sentarse para que la gente pues haga sus negocios y trabaje realmente. Qué curioso, la generación quinco, 30 millones de norteamericanos ya trabajan en estos lugares. Es una quinta parte, Juan Antonio, de toda la fuerza laboral de Estados Unidos, ¿eh? Y trabajan ahí con el cafetito, ¿verdad? En estos sitios agradables, supongo, ¿no? Claro. Hay una serie de normas que hay que cumplir. Por ejemplo, una de ellas, no mirar a lo que hace el vecino de al lado. Claro. Recoger los cables que se tengan alrededor de la mesa. Sí. Tener cuidado cuando uno salga pues al baño o salga a recargar el café. Porque los amigos de lo ajeno también pululan por estos lugares. Hay que consumir. No hay que hacer lo que seguramente hacemos muchos, que aparecemos en uno de esos cafés, nos sentamos una hora y no consumimos. Hay que consumir porque al fin y al cabo estás ocupando un espacio y también una serie de servicios que te ofrecen, por lo cual la norma es pues consumir un café o una botella de agua o un jugo o quizá un pastelillo, pues uno cada hora, con lo cual, aunque te salga la estancia pues a 20 horas, a 20 dólares, pero has estado a lo mejor 6 o 7 horas o 5 horas trabajando en este lugar. Sí. Otra de las cosas que hay que tener muy pendiente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es tener dinero suficiente como para poder alimentar la maquinita del aparcamiento. Claro. Eso es un gravísimo olvido y lo que no puedes hacer es molestar pidiéndole al vecino de al lado que te alimente. Y sobre todo hay otra cosa muy clara en estos sitios, hay que guardar las formas y hablar muy bajo. Por dos razones, Juan Antonio, para que nadie oiga lo que estás hablando con el vecino y sobre todo para no molestarlo. Bueno, pues antes íbamos a estudiar a la biblioteca, sitio común para todos los estudiantes, y ahora pues se va uno a trabajar al Quinco, ahí, sitio común para todos los que quieren tener un sitio más privadito. Bueno, mucho al Starbucks, también, que es aquí y es muy tradicional. Muy bien, pues nada, Agustín, prepara tus monedas para el aparcamiento y también esos dólares para el desayuno. Puedes empezar a desayunar a las 8 de la mañana, pides ahí el café, luego a las 9 pides el bollo, a las 10 pides el jugo. Una agüita. Y así aguantas toda la mañana. Eso es. Un abrazo, Agustín, hasta la semana que viene. Saludos, hasta la semana que viene. Inconfundibles, Supertramp, School. Fascinante, ¿verdad?, la música de Supertramp. Bueno, pues con esta música, con esta melodía, damos paso a Martín Espósito y su termómetro del cambio climático. Queremos saber cómo está, cuál es el estado del planeta azul y verde. Hay asuntos interesantísimos y dignos de ser tenidos en cuenta, incluso volcanes que están a punto de estallar. Susto tras susto, así han transcurrido los últimos 7 días medioambientales. El termómetro de la Tierra se puso al rojo vivo el lunes con el desbordamiento del río Globa. Los últimos incendios que arrasaron Galicia facilitaron que el agua del río anegara al municipio coruñés de Cee. El presidente de la Xunta explicó días más tarde que ya ha dado orden al Ministerio de Medio Ambiente para que estudie la posibilidad de mejorar los cauces fluviales. Por cierto, un Ministerio de Medio Ambiente que acaba de elaborar y presentar al Consejo de Ministros el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, un plan que busca mejorar la comunicación entre las distintas administraciones y establecer una estrategia común frente a los impactos del cambio climático. Hablábamos de susto al comenzar, pues para susto el que aún tienen en el cuerpo los residentes de Rabaul, en Papúa Nueva Guinea. A 750 kilómetros al noreste de Port Moresby, entraba ayer en erupción el volcán Taburbur. En un primer momento el volcán expulsó una columna de ceniza que alcanzó los 10.000 metros y produjo un estruendo tal que hizo retumbar las casas, destruyéndose parte del mobiliario en las viviendas. Los expertos, aunque cautelosos, han tratado de calmar a la población, negando que se pueda tratar de una erupción que destruya la ciudad de Rabaul, tal y como ocurrió en el año 1994. Un informe nada alentador es el que nos llega desde el Centro Hadley para la predicción y las investigaciones sobre el clima del Reino Unido. Se prevé que en el año 2100 una tercera parte de nuestro planeta Tierra sea un desierto, 50 millones de kilómetros cuadrados de desierto. Se trata de la primera vez que, gracias al uso de un ordenador de extraordinaria capacidad, se logra cuantificar el riesgo de la sequía provocada por el cambio climático. Publicado por el diario The Independent, el informe no contempla los efectos potenciales de los cambios inducidos por el efecto invernadero. Según el periódico inglés, existe otro estudio, aún no publicado, que apunta que si incluyen estos efectos, la gran sequía que aguarda al planeta será todavía más grave, sobre todo en África. Y quien sí está pendiente, y mucho, del efecto invernadero es la Agencia Espacial Europea, y es que esta semana conocimos que la capa de ozono que protege a la Tierra de rayos ultravioleta está registrando en la Antártida este año las mayores pérdidas anuales desde que se tiene constancia del problema. En un comunicado de prensa, la Agencia Europea señaló que las mediciones de la masa de ozono realizadas por el satélite Envisat indicaron una pérdida de 40 millones de toneladas, superando el récord de 39 toneladas registradas en el año 2000. Además, la agencia añadió que la profundidad del agujero roza los niveles también récord de 1990. Según ha explicado el científico Klaus Zenner, las extraordinarias pérdidas de este año se explican por las bajas temperaturas en el Polo Sur. Y recordemos que aunque el uso de los compuestos con clorofluorocarbonos fue puesto bajo control en el Protocolo de Montreal en septiembre de 1987, la Organización Meteorológica Mundial advirtió recientemente que hay tanta polución acumulada en la atmósfera que se espera que los agujeros de ozono persistan durante los próximos 20 años. De esta forma, recuperarán sus niveles normales 15 años más tarde de lo previsto, en 2065. Continuamos hablando de emisiones contaminantes, porque esta pasada semana se congregaron en la ciudad mexicana de Monterrey los 20 países más contaminantes del mundo. Entre las ausencias destacó Rusia, que no asistió a unas reuniones donde varios representantes mundiales reconocieron por primera vez la prioridad de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos dijeron estar ahora convencidos de que el calentamiento global está causado por la quema de combustibles fósiles más que por un fenómeno natural cíclico. Se trataba de la segunda conferencia de la serie Diálogos de Energía Limpia, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, surgida en la cumbre del G8, celebrada en Gleneagles el año pasado. Entonces se establecieron unas citas previas de las que saldrán acciones para abordar el cambio climático y que se estudiarán del 6 al 17 de noviembre en Nairobi, Kenia. Por cierto, que España anunció una inversión de hasta 170 millones de euros para financiar proyectos mexicanos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Y nos quedamos en nuestro país porque ADENA ha conseguido que se apruebe la protección de dos hábitats marinas, como son los corales blandos y las praderas decimodocea, presentes en el Atlántico español. En ambos casos se trata de áreas amenazadas por el arrastre ilegal, que albergan una gran diversidad de especies marinas, también en peligro, y que ahora deberán ser protegidas urgentemente. Esperemos que la protección llegue a tiempo, puesto que Naciones Unidas ya ha dado la voz de alarma. Los vertidos de aguas residuales a los océanos suponen uno de los mayores problemas que amenazan los ecosistemas marinos. El 80% de la contaminación marina se origina en tierra. Esta es una de las conclusiones que arroja un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mientras que la contaminación por petróleo y derivados ha disminuido 2/3 con respecto a la década de los 80, la presencia en la fauna marina de sustancias contaminantes como el mercurio se ha llegado a cuadriplicar. La contaminación relacionada con el aumento de la población costera y la falta de infraestructuras para el tratamiento adecuado de los residuos es posiblemente el problema más serio y el área en que menos se ha avanzado, según en el informe titulado El estado del medio ambiente marino. Como ejemplo se cita al mar Mediterráneo. Más de la mitad de las aguas residuales que llegan al mar Mediterráneo están sin tratar. Cuidado, por tanto, en qué aguas nos bañamos y cuidado también al aire que respiramos. En España mueren cada año cerca de 16.000 personas a causa de la mala calidad del aire en las ciudades, según aseguró esta semana la ministra de Medio Ambiente. Cristina Narbona puso de relieve cómo en nuestro país mueren más personas por la contaminación ambiental que en accidentes de tráfico o laborales. La ministra explicó que los fallecimientos por contaminación están relacionados sobre todo con enfermedades respiratorias que provocan un agravamiento y la aceleración de los procesos de la enfermedad. Finalmente, Narbona adelantó que está en estudio la ley de calidad del aire para aplicar las exigencias a escala europea, exigencias que obligan a una evaluación de la contaminación de forma sistemática. Y de manera sistemática terminamos nosotros también hoy el termómetro de la Tierra. Acabamos y lo hacemos con la denuncia del Premio Nobel de Química en 1995, Mario José Molina. El químico mexicano ha declarado que la alteración en la composición química del ambiente continuará en ascenso y que esa alteración está provocada por 6.000 millones de personas. Es decir, sentenció que el cambio climático es solo culpa de una cuarta parte de habitantes. Esos datos que nos proporciona Martín Espósito en el termómetro de la Tierra, la situación, la salud de nuestro querido planeta azul y verde, cada vez menos azul y menos verde. 16.000 personas mueren en España víctimas de la contaminación, de la polución atmosférica. 16.000 personas, un dato a tener en cuenta, como este de la desertificación. Un tercio del planeta Tierra, de la Tierra, del planeta, unos 50 millones de kilómetros cuadrados, sufrirán el avance del desierto en los próximos años. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Con una segunda hora muy interesante por delante para que sigáis disfrutando de la radio en vivo y en directo con ese monográfico Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, el castillo de Guixors, un castillo emblemático enclavado en la Francia más feudal, una Francia deliciosa por otra parte. Bueno, pues hay quien dice que en ese castillo de Guixors se encuentra nada más y nada menos enterrado el tesoro de los templarios, todo un misterio que esperemos que algún día sea misterio resuelto. Como reza en el título de esta colección, de la que ahora hablaremos, abundando un poquito, yo creo que es una colección muy, muy sugerente la que os vamos a presentar hoy, gracias al grupo Santillana. Y tendremos pasaje de la historia a propósito del último libro de Isabel Allende, Inés del alma mía, editado por Plaza y Janés. Pues vamos a hacer el pasaje de la historia de esta Inés Suárez, que se nos antoja una mujer pues intrépida, llena de heroísmo, muy valiente, con una peripecia azarosa, llena de amor y sobre todo lealtad al hombre al que tanto quiso, ¿no? Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Así que ese pasaje de la historia con esta extremeña de Plasencia, de Cáceres, que quiso conocer o quiso saber cómo era aquella realidad, aquella novísima realidad que se abría a los ojos de Europa, la realidad de un nuevo mundo. Inés Suárez, esa conquistadora de Chile, también será motivo de pasaje de la historia. Con Raúl Sogú, con el Digi Cultural y con tantas y tantas emociones hasta las 4:03 en Canarias. Pero ahora permitidme que os presente esta colección que nos ofrece el Grupo Santillana con el aval de la BBC. Es una colección muy prestigiosa, por la que nos habéis preguntado muchísimo en el programa, en La Rosa de los Vientos, y que os vamos a ofrecer, porque además viene muy bien presentada. En 13 entregas se va a dar, y bueno, pues se llama así, Misterios Resueltos. Porque a ti, Martín, cosas siempre te han interesado mucho. Claro, y además es que viene en dos versiones, en español y en inglés. Claro, tú puedes elegir. Tremendo, ¿eh? Claro, porque es el famoso documental de la BBC, los famosos documentales, claro. una serie de muchísima repercusión, además, ¿eh? Uh-huh. Ha gozado del cariño del público británico. Y ahora, pues gracias a Santillana, la tenemos aquí en España, con un lanzamiento muy apetecible, porque el primer DVD viene con dos documentales, uno dedicado a la Atlántida y otro al Triángulo de las Bermudas, 100 minutos en total. 100 minutos. Por tan solo 3,95 euros. Y galería de imágenes y las dos versiones en inglés, con fotos español, y con... Sí, bueno, sí. Bueno. Estoy esperando bien la sexta entrega, ¿eh? Proezas físicas y secretos de la levitación. Que es lo que tú dominas. Claro. Yo pensando en ti, pues claro, pues también tienes aquí a Drácula y tienes... También está Drácula, claves secretas del vampiro inmortal. Tienes incluso uno, luego un especial dedicado al Hijo de Dios. Uh-huh. Bueno, pues esto es la ciencia dando explicación a estos enigmas. Las respuestas que la humanidad esperaba. Eso es. Así que la ciencia se ha puesto a la tarea de trabajar en estos asuntos tan frecuentes y tan cercanos para nosotros en la zona cero, y creo que no vais a salir decepcionados con estas 13 entregas. Bueno, el sistema es muy sencillo. El primer DVD, 3,95 euros, con esos dos documentales anunciados, el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida. Luego llega ya el acabose, porque ya te dan dos DVDs con cuatro documentales. 3,95 cada uno, el golpe. Y eso ya está muy bien. Claro, claro. Y luego ya pues a 7,95, ¿no? Uh-huh. El resto, sí, de la colección, hasta 13 entregas. Y bueno, esa entrega doble es Entre la Vida y la Muerte, Enterrados Vivos. La combustión espontánea humana. Y eso todos ahí. Y las manos eléctricas. No, es una serie documental que... Muy atractivo. Sí, a mí me gustó mucho, y yo creo que ahora mucho más, porque bueno, la voy a coleccionar, claro. Uh-huh. Oye, a 3,95, claro. Luego a 7,95, pues está bastante bien. En total van a ser 28 DVDs. 28 DVDs, sí. Bueno, o sea, 28 documentales. 28 documentales. En 14, claro, 28 documentales. DVDs. Recordad que ya está a la venta, gracias al Grupo Santillana, con el aval de la BBC británica, Misterios Resueltos. La ciencia por fin se pone manos a la obra para intentar resolver los enigmas que tanto han fascinado a la humanidad durante tanto tiempo. Misterios Resueltos, ya en vuestro kiosco. La primera entrega, Triángulo de las Bermudas, Atlántida, dos documentales, 100 minutos de duración, por tan solo 3,95 euros. Esto es un chollo, Martín. Es. Al kiosco ya. Al kiosco ya. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, y como habíamos prometido, vamos a hablar del castillo de Guixors, un castillo francés muy muy sugerente, ¿verdad? ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hablo desde el más allá, ¿eh? Sí, una voz de ultratumba, pero además está muy bien, porque cuando vamos a hablar de subterráneos, de tesoros escondidos, de criptas, pues yo creo que esta voz, sí, pega como muy bien, y además a estas altas horas de la noche. Muchas gracias por tu comprensión. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, a ti te noto más cerca. Has hablado con una voz más penetrante, sí, que a Jesús. De hecho, una voz psicofónica. Carlos y yo estamos abrazados ahora mismo. Estamos. Es que bueno, separados por 50 centímetros. Bueno, pues un castillo interesantísimo, muy relacionado con el tesoro templario. Y además enclavado en la gran historia francesa, ¿no, Carlos? Sí, bueno, aparte de todo, tengo que decir que no le he dicho que conozco Guixors y su castillo. Uh-huh. Guixors está... ¿Qué es lo que no conoces tú? No, pues esto... Joder, no, o sea, estaba pensando de Roble ya. ¿Qué edad tenía yo cuando conocí Guixors? Yo creo que tenía 17 años, así, o sea, bueno, que 18. Va a parecer, un poco más. Tampoco crees que era una cosa... Tintín Canales. Terrible. Sí, pero en aquel entonces lo único que yo sabía de Guixors es lo que voy a contar lo primero, y es que, bueno, lo que te cuenta allí todo el mundo, lo que te contaban, ahora ya es justo lo que no te cuentan. Ha cambiado completamente gracias a un libro que conocerán algunos de nuestros oyentes, dos o tres, que se llama El Código Da Vinci. Bueno, en realidad el castillo de Guixors está, bueno, es un departamento, el departamento de Eure, está a unos 70 kilómetros de París, o sea, en coche no se tarda nada. Y bueno, pues tiene una historia que vamos a contar hoy realmente sorprendente. Pero antes de contar la historia sorprendente del castillo, hay dos hechos que son importantes en cuanto a su historia. Lo primero, que según la leyenda, bueno, es una leyenda, ¿no? Había un legendario olmo en frente al castillo de Guixors, que durante generaciones fue el punto de reunión de los reyes de Inglaterra y de Francia. Más que durante generaciones, a partir de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, Guillermo el Conquistador era duque de Normandía y, por lo tanto, formalmente vasallo de Francia. Como es bien conocido, esa extraña relación de ser al mismo tiempo rey y al mismo tiempo vasallo del rey de Francia, rey como inglés y vasallo como duque de Normandía, provocó una serie de conflictos muy intensos que se resolvieron finalmente en beneficio de Francia a finales del siglo XII, durante el reinado de Felipe Augusto. Gracias a que Felipe Augusto se enfrentó a Juan Sin Tierra, que, como es bien conocido, tenía unos enormes problemas internos en su propio reino. Sin embargo, antes de la conquista de Normandía por los franceses, por los soberanos de la Ile de France, a finales del siglo XII, era el lugar en el que, de manera más o menos formal, el rey de Inglaterra prestaba vasallaje como duque de Normandía al rey de Francia, algo que los reyes ingleses nunca estaban dispuestos a hacer porque no les apetecía lo más mínimo y porque se consideraban iguales que el rey de Francia. De hecho, la reunión más famosa de Guixors fue la que tuvieron Felipe Augusto y su queridísimo Ricardo Corazón de León.

Espérate, la semana que viene pueden ser 34. Anda. Bueno, esta semana lo que sí que me propuse fue ver dónde pongo la cabeza. Bueno, sí, sobre los hombros, claro. Sí. ¿Eh? Pero entre tanto cheque y maletín no tengo sitio en casa. Claro. Pero bueno, la cabeza de momento está en su sitio. Me refería a la obra de teatro. También estuve hablando con Luis Miguel Rocha, que cree saber quién mató a Juan Pablo I. Ah. Sí, ha escrito un libro. Pero antes de hablaros de todo ello, comencemos con las partituras musicales. Comenzamos por la novedad internacional. Despiértate gritando. Él es Paul Stanley. Paul Stanley. In a bed, in my room, all wrapped up in my own cocoon. Sí, Paul Stanley. Más de uno le habrá ubicado, sobre todo los seguidores de Kiss. El próximo 23 de octubre se pondrá a la venta Live to Win, Vivir para Ganar, el disco en solitario del líder de Kiss, Paul Stanley, que llega en solitario y lo hace casi a lo Bon Jovi. Paul Stanley que pintaba su cara, ¿verdad? El blanco. Los Kiss eran tremendos, era el hombre tigre, el hombre gato. Sí, fíjate que empezaron haciendo folk, pero... Sí. Pero... Ahora, al final lo que decías tú, Juan, acaban haciendo baladas todos. Todos cantan boleros, todos. Bueno, pues estos Kiss fueron muy famosos, tuvieron incluso su propio cómic, su serie de dibujos animados. Sí, sí. Eran los Kiss, vamos. Y comenzaron, comenzaron en el año 75, con aquel tema, con Alive, con aquel álbum. En pero, bueno, Tonight, Trouble. Bueno. Y aquella lengua que caía hasta el suelo, vamos. Aquella de He nacido para amarte. Esa canción de los Kiss, celebérrima. Bueno, pues hace ya 31 años que empezaron los Kiss, o sea que Paul Stanley tiene una edad, ¿no? Tiene una edad. Todos ellos tienen una edad desde que comenzaron. Sí, vamos, está más cerca ya de los 60 que de los 50, ¿eh? Sí, pero tampoco vamos a ser tan malos. Vamos a ver aquí la edad de Stanley, ¿no? No. Nació en el 52, Juan. En el 52, ¿ves? Sí, ¿ves? En Queens, en Nueva York, el 20 de enero. El 20 de enero, o sea que va a cumplir ya 55 años. Sí, bueno, pues ahí está. En 2007. Paul Stanley. Bueno. Paul Stanley, pues lo que quise hacer en este álbum fue cantar sobre mi vida, porque mi vida no es tan diferente a la de cualquier otra persona. No. Puedes cambiar los nombres, pero la historia es la misma. Es lo que he declarado. Live to Win está producido por el propio Stanley, que pone la voz, guitarra, percusión, ha escrito y ha coescrito los 10 temas incluidos en este álbum específicamente para este nuevo lanzamiento. Vamos, él se lo guisa, él se lo come, un do it yourself. Bueno. La carrera de Stanley abarca más de 3 décadas con Kiss, más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y eso le iba a decir, ¿verdad? Sí. Lo que decíamos, le vemos dentro de nada haciendo baladas y con un pai pai. por cierto, Pasión Vega, sí que es la reina del Pai Pai. En la calle del silencio, número uno, el Pai Pai abre su puerta irreverente. Escuchamos el sencillo que da título al quinto trabajo de la malagueña. Se pondrá a la venta el próximo 24 de octubre y que ha contado con un colaborador estelar. Estelar por lo de estrella de Hollywood, pues se trata de Antonio Banderas. Ah. Ambos interpretan juntos una canción llamada Soñando Contigo. Ya hicieron una cosita, ¿no? Ya hicieron en su día un dúo de estos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues Málaga, que sigue dando grandes voces, el caso pues de Diana Navarro, por ejemplo, o la propia Pasión Vega, que muy bien. Antonio Banderas, que canta también bien, ¿eh? Antonio Banderas. Claro, ahí estuvo en el musical en Broadway, ¿verdad? Sí. Interpretando sobre el escenario. Nine. Bueno, pues Pasión Vega, que la verdad es que canta muy bien. Y para esta ocasión serán 12 canciones compuestas por Javier Ruibal, José Luis Perales, entre otros autores. Triste fantasma de día. Publicó su primer trabajo en 2002, después disco de oro con Banderas de Nadie, canciones de Joaquín Sabina, Pablo Guerrero, Javier Ruibal y Pancho Varona estaban, repitió disco de oro con Flaca de Amor, antes de publicar aquel DVD más CD en directo, Pasión en la Maestranza. Es una voz ejemplar, que transmite muchísimo, una ejecución perfecta en el timbre y en la entonación. Es lo que ha dicho Antonio Banderas de ella. Y si lo dice Antonio, oye. Nosotros también. Un respeto a don Antonio. Un respeto, y por ende el resto del mundo. Aunque en ocasiones el mundo se equivoca. Inminente novedad. El 10 de octubre se publica El Mundo se equivoca, el nuevo álbum de La Quinta Estación. Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez soy para ti solo una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los bueno, días lleva a la gente escuchándolo seguramente casi desde el verano. Este, a mí me este encanta grupo el tema. Que nace en Madrid, ¿no? Exacto. El grupo. Sí. Y se van a México a triunfar. Exacto, sí. Para luego volver. Es el cuarto álbum ya para este trío madrileño. Está formado por Natalia Jiménez, Pablo Domínguez y Ángel Reyero. Y cierto, pues se fueron a México porque visto que en España la cosa no funcionaba, dijeron, nos vamos hace casi 5 años para buscarse allí la vida y desde allí, pues las canciones de La Quinta Estación han cosechado éxitos, pero bueno, tremendo, ¿eh? Una popularidad en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Colombia. Sí, le pasó algo parecido a Mónica Naranjo, ¿no? Uh-huh. Mónica Naranjo, por ejemplo. Se fue a México. De Pantera. Allí a enfadarse, como siempre, pues siempre sí. Está enfadada. Sí, menudo es como timbre. Mónica Naranjo es como que alguien le ha hecho algo, ¿verdad? Sí, quizá le ha pisado a alguien con el tacón y... Sí. O sea, lo de desátame, pues hombre, sí, lo entendemos, pero... sabemos que estás muy afectada, Mónica, pero... Por favor, ríete un poquito. Sonríe. Sonríe, hombre. ¿Qué? Mira, aprende de David Civera, que está siempre el chaval riendo. Hombre. Mira. ¡Ey! Bueno, pues La Quinta Estación, que tiene nuevo CD. Que sea el cuarto, aparece tras cuarto. Flores de Alquiler, con el que consiguieron un disco de platino en Estados Unidos, más de 200.000 ejemplares y 3 discos de platino en México. Tremendo. Este, en esta ocasión, serán 13 nuevas canciones grabadas en México, masterizadas. Juan, esto le gusta. Fue grabado en México, fue masterizado en Hollywood. ¿Pero por qué? Sí, entre México y Hollywood. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y ¿por se lo masterizó qué? Tom Baker. Tom Baker and the Heartbreakers. And the Heartbreakers. El panadero Tom. Bueno, la composición corre a cargo de Natalia Jiménez, Ángel sí. Reyero, Pablo Domínguez, colaboración de Armando Ávila. O sea, ¿por qué tienen que grabar en México entre de fe? Entre México y luego Hollywood. Y luego irse a Hollywood a masterizar el asunto. Y la orquesta que la graban en el Reino y, Unido. ¿Y por qué graban una cosa en Miami y luego se van a Londres a grabar otra y luego a Roma? Si eso es carísimo. Pues sí. Y luego cuenta con un productor, luego otro productor. Luego otro productor que ha trabajado siempre con Madonna. Colaboran con Armando Ávila, claro, por o cierto. Sea, siempre hay un productor que ha trabajado con Madonna. Y con Madonna y Michael Jackson. Y Michael Jackson. Y George Michael. Michael Bolton. Por cierto, está, hablamos de Armando Ávila, ya sabes, sí. Los arquitectos en México, ¿cómo se llaman, no? Son Armando Casitas. Sí. Ese asunto no me lo toques mucho. Mira, el pobre Tiziano Ferro, sí. Que le han depilado la pierna. Sí, luego tuvo que como ir desagravio ahí, por aquello que dijo de las mujeres. Necesitó ayuda médica. Sí, le afectó. Bueno, pues dejamos las casitas. Casitas, decía yo, que no iglesias. Iglesias, quizás sí. Porque desde el pasado 18 de septiembre está a la venta el último trabajo de Julio Iglesias, que esta semana se sitúa en el puesto número 7 de los discos más vendidos. Me parece Fernando Rueda cantando, Esto lo cantarías mucho cuando estuviste en Cleveland, ¿no? Sí. Yes, yeah. O sea, lo de Julio Iglesias es susurrar. O sea, él se pone. Oye, qué bueno. Ahora. Mira, Thinking of for the North Street Ring. O Summer Breeze, mira cómo maneja el inglés. José Ignacio Bird está encantado con este álbum. El otro día me lo contaba. Es más, lo contaba y lo interpretaba. Es una, es un apasionado de... Una maravilla, hombre. ¿Sí? Está tocando ahora mismo la armónica Bruce Springsteen, mira. Lo que decía José Ignacio es que, no sé si se da cuenta Julio Iglesias o no, de que en ocasiones se le escucha más al coro que a él. Pero bueno, ¿eh? ¿Y qué más? Bueno. I'm going when the sign, ¿eh? ¿Qué nos quiere transmitir Julio Iglesias con estos mensajes sonoros? Porque está encantado de la vida, ¿verdad? Que... Le va de maravilla. El otro día preguntaban a la parte masculina del dúo este que siempre se está peleando, ¿cómo se llama? Pimpinela. Le preguntaban a él. Sí. Y dice, bueno, ¿conoces a Julio Iglesias? Es como si fuera alguna cosa de mucho mérito. Y dice, sí. He coincidido con él. Ciertamente le conozco y es el hombre. que en el mundo piensa más en sí mismo. Y yo supongo que eso será bueno. Es el hombre del mundo que piensa más en sí mismo. Hombre, que se lo digan a los estilistas, a los fotógrafos, que solo pueden tomarle fotos del lado izquierdo, sí. Bueno, pues nada, Julio Iglesias, que es uno de los grandes, hombre. Claro que sí. Este sí que ha abierto caminos y mercados y de todo. Romantic Classics. Romantic Classics. El primer disco de Julio Iglesias, cantado en inglés desde 1994, en el que el artista español recrea grandes clásicos del pop y que esta semana se sitúa en el puesto 7 de los más vendidos. Un top 10 que cierra Amaral con una subida espectacular, de nuevo, tras más de 82 semanas, pues ahí se mantienen, ahí aparecen con Pájaros en la Cabeza. Caramba. RBD, por cierto, que Amaral estuvo el otro día en una fiesta particular de una gente, de una operadora móvil, sí, que acaba de hacer una fusión aquí un poco extraña, sí, y hicieron un concierto, un concierto particular allí, un privado. Sí, eso, que Amaral ya había cerrado la gira. Para los prebostes de... Sí, a mí se me ha escapado, no han hablado conmigo, en fin. Bueno. Esto es que sueltan los kilos, sí, los prebostes, y se llevan a Amaral y a quien haga falta, ¿eh? Sí, sí, cierto. Esto muchas veces nos enteramos que ha ido Ricky Martin, Enrique Iglesias, que van a Libia o van a Qatar y lo hacen de forma muy discreta porque tampoco les interesa que estas cosas se sepan. Pero sí que es verdad que con mucha frecuencia se prestan este tipo de pases privados y les pagan como si fuera un concierto multitudinario. Un pastón. Bueno. Seguimos con la lista de ventas. RBD baja al 9, Isabel Pantoja en el 8. Por debajo de Julito se sitúa Marc Anthony, El Arrebato, Paulina Rubio, Alex Ubago, que entra directamente al 3, Maná, que se mantiene en el 2, y como número 1, sí, señoras y señores, una semana más. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive fe. Nada, esto es tremendo. Inamovible. Inamovible, Fiti y Fitipaldis. Ahí está. Pues 80.000 copias que lleva vendidas al Fito Cabernet. Ha hecho un platino, ¿no? Sí, va camino de las, yo creo que 120.000. Bueno, poco a poco. Desde que se puso a la venta el 11 de septiembre, 3 semanas en lista y 3 semanas número 1. Muy bien. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Ya hemos hablado de él, se trata del cuarto trabajo inédito para el bilbaíno, que dice no sentirse una estrella y hasta que le da corte eso de abandonar el anonimato cuando camina por la calle y le reconocen. Bueno, veamos qué tal le van las ventas a nuestro escritor. Sí, he dicho escritor, puesto que entramos ya en tiempo para la aventura de la literatura. Diremos que esto que están ustedes escuchando lo grabamos el otro día, Martín y un servidor, pues siendo fiel reflejo de lo que vimos en la película Master and Commander. Yo hacía de Russell Crowe, claro, y Martín hacía de médico. Un segundito, que me voy a poner el monóculo. Sí, ponte el monóculo. Ahí está. Estamos aquí dándole al violonchelo. Bueno, pues bien. Sí, año 1978. El 29 de septiembre el mundo se despierta sobresaltado con la noticia de la repentina muerte del Papa Juan Pablo I, elegido sumo pontífice apenas 33 días antes. Pues este es el argumento de una novela thriller de 300 páginas que recuerda, en la forma de narrar cierto estilo al Código da Vinci. Su autor es el portugués Luis Miguel Rocha y con él hablamos. Deben comprar el libro para saber un poco más también de aquello que los hombres que no forman parte y que también están en el interior del Vaticano, son capaces. La muerte del Papa benefició a muchas personas, especialmente a banqueros, e igualmente benefició a la Iglesia conservadora. ¿Que fue quien orquestó la muerte del Papa? Exactamente. ¿Sería posible una conspiración contra un Papa en el século XXI? El Vaticano ainda vive na Idade Média, portanto, todo es posible ali. Bueno, ahí tenemos la hipótesis que baraja este autor portugués. Bueno, pero se ha entendido, ¿no? Aquella sopa. 33 días después, aquella sopa. Esta noche quiero cenar sopa. No diga más, eminencia, no diga más, santidad. Yo le traigo la sopita. ¿Con algún que otro condimento? Bueno. ¿Sabe bien? ¿La caliento un poco más? Un poquito abajo, a lo mejor. Bueno, bien. Pues nuestro libro de la semana. Ya a la venta, La muerte del Papa. Dice el autor que en el libro encontrará la respuesta a quién le asesinó. Bueno, pues sí lo sabe. Se trata del segundo libro de Rocha, quien recibió ciertos documentos de una fuente que no me quiso revelar, pero que un día formó parte del Vaticano y base para construir la historia. Recordemos, eso sí, novela. Te deseamos mucha suerte. ¿Eh? Moita sorte. Ok, obrigado. Moito obrigado. Digo felicidades por su programa. Nada, un placer. Chao. Mira cómo, cómo maneja, cómo se escucha la Rosa de los Vientos en Portugal. Bueno. Felicitándonos por el programa desde Portugal. Ahí está. Cómo maneja el portugués, el digicultural. Qué maravilla. Qué altura, qué elevación estamos adquiriendo. Bueno. Estamos ya en el Everest de la radio española. Sí, sí. Bueno, yo sé de uno que por lo menos en el Everest de una lista del top 10. ¿Qué ha pasado? Porque continuamos y lo hacemos como siempre, completando esta aventura de la literatura con los libros más vendidos durante la última semana en nuestro país. Y esta semana los datos los tomamos de El Cultural del Rotativo El Mundo. Y Juan, en el ranking, en el top 10 de los libros más vendidos en no ficción. Sí. Bueno, pues tenemos. Te cuento, sí, porque. Sí, claro. Bueno, vamos a coger el top 10. En el puesto número 10. Sí. De En Medio del Tiempo, de Josep Fontana. En el puesto número 9, La Ciencia de la Salud, de Valentín Fuster. En el 8. Esa tos era fingida, vamos. Esa es original. En el 8, Los Borgia, de Juan Antonio Cebrián. ¡Hombre, hemos hecho un número 8! ¡Ay, has entrado! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. ¡Qué bien, qué bien! Pues estás en el top 10 de los libros más vendidos no ficción. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por las críticas que se están haciendo sobre el libro. Muy favorables, por cierto, en El Mundo, en El Faro de Vigo, en el ABC. O sea, muchas gracias. Y nada, pues que sigan gustando estos Borgia, esta historia de una ambición. Creo que el otro día en el centro comercial al que suelo ir volaron la mitad, ¿no? Sí. La verdad es que estoy sorprendido por la velocidad. Ha sido una edición muy amplia, pues son 20.000 ejemplares, pero prácticamente ya estamos en segunda edición en menos de un mes. Y como se identifica rápido por la portada. Sí, ¿verdad? Sí. Pues... Y sobre todo que esté gustando, eso es lo que más me agrada. Que esté gustando, que sea un libro que entretenga, que informe, y que luego pues incluso que con la película sepamos mucho más sobre los Borgia. Así que en el número 8. Bien. En el 7 tenemos Cartas de la Guerra, de Antonio Lobo Antunes. En el 6, A Tumba Abierta, de Fernando Mújica. Y ya vamos a los puestos, a los 5. El Viaje a la Felicidad, de Eduard Punset, en no ficción. Viajes con Herodoto, de Richard Kapuscinski. Hablamos de él como uno de los candidatos al Premio Nobel de Literatura año. Sí. Tenemos a Sabina en carne viva, Sabina y Menéndez Flores. Tenemos a Dios Depresión, de Enrique Rojas. Y una escritora en guerra, Anthony Bibor. Eso en no ficción. Y en ficción vamos al top 5, los 5 más vendidos. En El Nombre del Cerdo, Pavo Tusse. Luego tenemos al puesto número 4, a Isabel Allende. Mira, ahí hemos hablado de Inés Suárez. E Inés del Alma Mía, Todas las Familias Felices. Luego tenemos en el puesto número 2, Antonio Muñoz Molina, El Viento de la Luna. Y La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones, que está inamovible. Ahí sigue, ¿no? ¿Cuántas semanas lleva este hombre ya en lista? Pues no tengo aquí el dato figura, exacto, pero... No figura. Desde que salió, yo creo, desde la Feria del Libro de Madrid, finales de mayo. Pues sí, antes incluso. Unas cuantas semanas. Antes incluso, sí. Unos cuantos meses. Bueno, pues nada, esta es la lista de los más vendidos, según El Cultural del Diario del Mundo. Exacto. Y de nuevo, tal y como finalizamos la semana pasada, podemos decir que a piques estamos de rematar, que diría un gallego. Porque a puntito de acabar estamos ya, vaya. Y es que esta semana, en nuestra sección sobre las artes escénicas, tenemos como protagonista a una gallega. Tiempo para el teatro. María Pujalte nació en La Coruña en 1966 y quizá muchos le pongáis cara por series como Periodistas. Ahora mismo le tenemos sobre el escenario del Teatro Maravillas interpretando el papel de Eva en ¿Dónde pongo la cabeza?, una obra de Yolanda García que se alza como la autora de moda tras el éxito de Gorda. Pues ahí tenemos a Yolanda con dos grandes éxitos en cartelera. Y en este sentido, la obra a la que asistí esta semana, ¿Dónde pongo la cabeza?, vuelve a ser un tema peliagudo que se trata de manera tragicómica. La historia habla de malos tratos. Ahora estamos en el primer mundo, se supone, y sigue ocurriendo. Entonces nos seguimos preguntando qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia incontenible? ¿Qué manera estamos que no somos capaces de vivir en paz? A eso sirve el teatro, ¿no? Se nos pone un espejo delante, pero no solo un espejo delante al espectador, nos lo pone a nosotros también cuando estamos preparando la función, ¿no? Cuando nos tenemos que enfrentar a nuestro propio personaje, defender nuestros conflictos, entender lo que nos pasa. Entonces también nos hace reflexionar. Y luego nos viene tenemos la gran curiosidad, pues el público le pasará lo mismo que a nosotros, ¿no? Y sí que está pasando, ¿no? Y todo el mundo sale de la función con muchas ganas de hablar de la función, con muchas ganas de hablar de las relaciones entre entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, y como con mucho miedo a pensar que es algo que nos acompaña desde que el mundo es mundo, ¿no? Y desde que somos civilización, y que parece que es un infierno que no se acaba nunca, ¿no? Pues sí, un infierno que no se acaba nunca. Muy sensata María Mujalte, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Y habla de un infierno, pues, que no qué buena, qué buena cosecha dio aquel tramo de los años 60, ¿verdad? Uh-huh. El 64, 65, 66. 66. Y bueno, el 80 también, ¿eh? ¿El 80 qué? El 79, el 80, el 81. Sí, pero ya. Esa época ya vino a menos. Tiene que ir curándose. Pues, no, dale un tiempo. Como el buen vino, va mejorando con el tiempo. Sí. ¿Eh? Bueno, el infierno, hablábamos que no se acaba nunca, que se trata de una relación de dos seres, la obra a la que estuve asistiendo, Donde pongo la cabeza, dos seres que parecen condenados a estar juntos, pues por una decisión propia, por tanto no exento de un gran drama que atrajo a María por el reto que entrañaba el guión. Pues al leer el texto de la función, pues bueno, vi que era una función complicada, una función que está tratando un tema que nos levanta a todos ampollas y que nos es muy cercano, porque además los personajes también podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces hay mucho acercamiento, está muy cerca del espectador y eso siempre es difícil, ¿no?, cuando es un tema tan desagradable. Y bueno, pues dar vida al personaje de Eva también me pareció que era un reto bonito, ¿no? Porque tiene mucho recorrido precisamente por este tono tragicómico del que hablábamos, que a pesar de estar contando un infierno y de tal, pues ella con toda la valentía le cuenta al público lo que es su vida, lo que ha sido su vida junto a Oscar, y en ese recorrido pues en fin, hay momentos donde uno incluso se ríe, ¿no?, a pesar de lo que está ella describiendo, y en otros momentos son como puñetazos en el estómago, y entonces eso actoralmente pues es un reto, ¿no? Y sabes que esta es una línea difícil, sobre la que es como andar sobre un poco haciendo equilibrio, ¿no? Uh-huh. Ser un poco equilibrista. Pues exacto, toda la obra se monta ahí sobre una especie de cuerda de un equilibrista y una pareja sobre ella, y todo comienza en una consulta. Ella adicta al alcohol, un maltratador, ¿y dónde dejará Eva la cabeza? ¿Dónde la dejará? Mando un saludo, un beso fuerte a todos los oyentes, y ahí estamos en el Teatro Maravillas, en Manuela Malasaña, con ¿Dónde pongo la cabeza? Bueno, yo creo que es una historia lo suficientemente potente y cargada de verdad y de vida en el escenario como para animaros a que vengáis a vernos. ¡Hala! Muy bien, María, pues ahí estaremos. Claro que sí. En el Teatro Maravillas, en la calle Manuela... Bueno, mira, Manuela Malasaña. Algún día tengo que hacer yo un pasaje. Dedicado a Manuela Malasaña, esta modistilla que se enfrentó a los franceses, con pésima fortuna, por cierto, que la fusilaron y... Pobrecilla. Bueno, yo a lo que os animo. Perfecto. A lo que os animo es a que sigáis sobornándome. Eso sí que es un placer. Y la próxima semana mucho más y mejor. Muy bien, Mate. Muy bien. Con el autor este que sabe quién mató al Papa. María Pujalte, muy bien, con una obra comprometida, social. Bueno, estupenda. Pues esta semana espero hablar con Víctor Ullate de Galeones Perdidos. Atiza. De 9 metros de alto por 10 de eslora. Anda, como Pérez Reverte. 6.000 kilos sobre un escenario. En la carta esférica. Promete, sin duda, mar y cielo. Mar y cielo, ¿también? ¿Mar y cielo? ¿Va a estar aquí Mar y cielo Pajares? Mar y cielo. Ah, mar y cielo. Cielo y mar. ¡Me las piro, vampiro! Ya se va orgulloso y feliz Juan Lombriz. Es el famoso Digi Cultural. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y seguimos divulgando esta serie de DVDs. La verdad es que nos ha gustado mucho saber cómo el Grupo Santillana pues ha podido traer para los amigos españoles esta serie avalada por la BBC británica. Misterios resueltos. Por fin la ciencia se adentra en las profundidades de los enigmas más populares, los que más han inquietado al personal en general. Así que tenemos un lanzamiento pues asombroso, a un precio casi simbólico, de 3,95 euros, menos de 4 euros, para un DVD conformado por dos documentales. 100 minutos en total, Aquí tenemos la Atlántida, Martín, este te va a gustar, el continente perdido. Y este del Triángulo de las Bermudas, que siempre me estás preguntando, venga, qué pesado, Martín. Digo, a ver si sacan el DVD del Triángulo de las Bermudas y lo ves. Venga, pues estoy aquí, ya lo voy a ver, estoy tardando en verlo. Y bueno, estoy ansioso por encontrar esas respuestas científicas a los grandes enigmas de la humanidad. Sí, recordad que ya lo tenéis en vuestro kiosco habitual, Misterios Resueltos, con el aval de la BBC británica. Los grandes misterios resueltos al fin por la ciencia. ¿Y vienen los 28 documentales? Bien, 28 documentales. Es 28 tremendo. Documentales. 14 entregas. Bueno, pues, y además, ahora tenemos un DVD con esos dos documentales dichos, el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida, el continente perdido, pero es que luego la segunda entrega consta de dos DVDs con cuatro documentales. 100 minutos cada uno. Cada DVD. Entre la vida y la muerte y Enterrados vivos. Y luego manos eléctricas y combustión espontánea humana. Vamos, los grandes enigmas por todo aquello que os habéis preguntado. Pues sí, mira, en muchas ocasiones nos han preguntado por esa combustión espontánea. Pues ahora tenéis aquí la resolución a cargo de grandes científicos, grandes expertos. En esta serie, Misterios Resueltos, avalada por la BBC británica, nos la presenta el grupo Santillana, 28 documentales, 14 DVDs. Y del lanzamiento, pues asombroso. A 3,95 euros, el primero con los dos iniciales, la Atlántida, continente perdido, Triángulo de las Bermudas. ¿Qué más se puede pedir a los misterios? Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues aquí andamos. ¿Ves? Con mucho misterio alrededor. Sí, hombre, y mucho misterio resuelto. Martín en sí es un misterio, algún día resolveremos. Sí, sí, soy una de esas respuestas que la humanidad espera. No sé, yo le he visto unas bolsas de basura antes. Es uno par, es un corrupto, va con la bolsa de basura para arriba, para abajo. Le decían, malayo. Sí, el otro día íbamos por una avenida y se abrían las sucursales, salían los directores a la puerta. ¡Don Martín! ¡Hombre! ¡Don Martín! ¡Pase usted! Hoy no puedo, no tengo tiempo. Es cierto, no tengo tiempo, últimamente no tengo tiempo. Bueno, vamos a ver qué cuentan los amigos. Pues Sebastián nos escribe desde Finlandia. Mira. Nos escucha a través de los podcasts, escuchó el otro día también que hablábamos de las descargas que recibimos de diferentes países. Y bueno, pues nos hace un comentario y es que dice que hay otros podcasts que se pueden descargar que no eran los que decíamos nosotros. Lo cual podemos tener muchos más miles de oyentes. Y muchísimas más descargas de las que pensamos. Sí, otros oyentes nos han enviado correo como diciendo, ojo, que aunque digáis tantos de China y tantos de tal, que pueden ser servidores utilizados desde España. O sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. A través de empresas multinacionales que tienen esas direcciones. Bueno, pero bueno, desde hace ya muchos años nos consta el seguimiento internacional que tiene el programa por correos electrónicos que recibimos y por exploraciones incluso efectuadas desde OndaCero.es. Sabemos que el programa tiene un seguimiento asombroso. Ya en su día, no sé si ahora será así, pero en su día, en el año 2000, se declaró a La Rosa de los Vientos como el programa más escuchado en la red en castellano. En todo el mundo. Sí. Era el programa más escuchado en la red en castellano. Hombre, en todo el mundo. En iTunes. En un programita concreto, pues estamos ahí en el top 10. En el top 10, sí. Programas de radio más descargados. Pero vamos, el dato científico era en el 2000, éramos el programa en castellano más escuchado en el mundo, eso sí, en la red. En la red. Y es que La Rosa de los Vientos llegó a tener una semana más de 100.000 descargas. Madre mía. En una semana. Y estamos hablando del año 2000, que todavía la cosa no estaba extendida. Descargas, ¿no? Completas, sí. Sí. No está nada mal. O sea, no fue una barbaridad cuando pusimos... Pues sí, porque el índice de penetración de Internet va aumentando, pero en aquel entonces... En aquel entonces no. Claro. Es que cuando pusimos en OndaCero.es el pasaje, ¿te acuerdas, Silvia, de William Wallace? Sí. Es que recibió 175.000 descargas. Nuestro compañero Jorge Granulla, que se quedó alucinado. Alucinaba, sí. 175.000 descargas de un pasaje de la historia. Tremendo. Por eso ese es el... Luego lo regalamos, iba de complemento en el CD de La Rosa de los Vientos, porque que es un dato histórico, ¿no? Un dato histórico... Hombre, también fuimos el primer programa en recibir un correo electrónico. ¿Eh? Sí. O sea que, bueno, ahí está nuestra historia. Muy bien. Bueno, pues Tomás Borrás es uno de ellos, porque nos escucha desde Caracas. Dice, y en verdad que para mí es un verdadero placer. Me acompañan sus programas durante mi trabajo de diseño. Soy ingeniero electricista y me apasiona todo lo relacionado con la historia. Una pregunta, ¿los libros que escribe Juan Antonio Cebrián, hay alguna forma, una casa editorial en Venezuela para obtenerlos? Hombre, en Venezuela supongo que sí, porque Planeta, ahora por ejemplo, ha traducido al portugués El Mariscal de las Tinieblas, que es Marchal das Trevas. Marchal das Trevas, que dicen que se está vendiendo incluso mejor que en España, en Brasil. Y Planeta está muy extendido en el continente americano, supongo que en Venezuela también, por lo menos El Mariscal de las Tinieblas, Enigma y este último de los Borgia, pues también irá para allá, por lo menos en mi faceta Planeta. Miguel quiere proponer la figura de Nietzsche para monográfico o pasaje de la historia. Hombre, Nietzsche, muy bien. Nos indica que hay un libro cuyo autor no se acuerda, que se llama El día que Nietzsche lloró, y ahí por lo visto se rompen muchos mitos sobre este personaje. Sí, por ejemplo, que inspiró a los nazis, ¿verdad? Uh-huh. Que fue, puede ser. Fue fuente de inspiración para los nazis. Yo no niego que lo fuera. Oye, es un filósofo muy muy aclamado por todos, pero hombre, no, eso no quiere decir que Nietzsche fuera nazi. Nacionalsocialista, más en el siglo XIX, donde todavía estaba todo por hacer, y ni siquiera estaba el Segundo Reich. Así que, bueno, Nietzsche tiene un muy, muy buen pasaje de la historia, lo vamos a tener en cuenta, sí. Juan Miguel dice que es un fiel seguidor tuyo desde el glorioso turno de noche. Me ayudasteis a sacar la carrera, dice Juan Miguel, ya que yo solía estudiar por las noches. No sabes cómo echo de menos aquella zona cero con don Germán de Argumosa y César Cid. ¿Sería posible que repusierais alguno de aquellos capítulos? ¿Se pueden encontrar en algún sitio? Bueno, un saludo para los dos, ¿eh? Tanto para César, sí, como para el profesor Argumosa, donde esté. Germán de Argumosa creo que se encuentra en Cantabria, pues bueno, viviendo, disfrutando de estos años. Y le deseamos lo mejor, por supuesto, siempre al buen profesor que tanto nos enseñó en aquellos años iniciales, en aquella época dorada de turno de noche, 1991-94, con César del 91 al 93, y capítulos de aquellos, la verdad es que muy pocos, muy poquitos circulando. En juanantoniocebrian.com, ahí puedes entrar, que tenemos algún monográfico recuperado del profesor. Hay un par de ellos, creo recordar, un par de ellos o tres. Así que en juanantoniocebrian.com, en la sección fonoteca, ahí puedes encontrar cosas con el profesor y con César. Luciano dice que pasados días se mencionó en el programa el vídeo sobre la iniciativa Dharma a colación del comentario de un oyente. Bueno, pues nos quiere aclarar que el vídeo es indirectamente falso, ya que este vídeo pues está relacionado con la exitosa serie de televisión Lobs Perdidos, que se emite en Televisión Española. Sí. Y por lo visto, pues esto lo están poniendo en funcionamiento y con ello crean una realidad paralela a la serie, tener a la gente enganchada. Esto del marketing, ¿verdad? Cada vez más. Hombre, marketing. Crean páginas que son supuestamente verdaderas, luego son falsas. Claro, como dijo aquel, ¿no? Dice, ¿por qué son falsas? Porque no son verdaderas. Sí, no son verdaderas, claro. Y ahora con lo de la publicidad, o sea que se está extendiendo muchísimo. Todo esto de la operación Dharma. Hay una terminología, sí. Es tremendo la terminología. Sí, de sí, marketing. Sí. Se llama Iniciativa Dharma. Iniciativa Dharma, sí. Esto es más falso que el alma de Judas. Es está bien, relacionado, ¿no? Para seguir promocionando, es una realidad paralela a la serie Perdidos. Perdidos, bueno, pues aclarado queda. Habrá que hacer un focus group y un SLA para ver si funciona. Sí, ¿no? Sí, sí. Han llegado, y un guchu. Y habrán llegado muchos de estos, ¿verdad? Sí, pues sí, han llegado unos cuantos. Sí. Pero bueno, ya hemos tomado nota, ¿eh? Apreciado señor Cebrián, dice Juanma, mi pregunta es la siguiente. ¿Sería posible volver a colgar en la página web de Onda Cero el programa de la semana pasada, más bien de hace dos semanas, sobre el escritor Benito Pérez Galdós, emitido por La Rosa de los Vientos? A la espera de sus noticias, un saludo. Es que no está. Lo tenemos, sí. Está en OndaCero.es. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha gustado mucho el pasaje dedicado a Benito Pérez Galdós. Haremos también lo posible por ponerlo en juanantoniocebrian.com, claro, para que ahí quede y que lo puedan disfrutar los amigos que quieran. Venga, pues vamos a intentarlo. Si no es en OndaCero.es, porque a lo mejor ahora caduca con más premura, ¿no? Sí, puede ser. Antes estaba en tres meses. Y ahora está en uno. En un mes. O menos. O menos. Bueno, pues vamos a intentar poner ese pasaje atendiendo la petición de este amigo en juanantoniocebrian.com. Antonio de Madrid te propone para pasajes de la historia de grandes científicos como Newton, Galileo o Copérnico. Ah, pues mira, sobre los tres he hecho cosas. Y Galileo también tiene su pasaje de la historia. Y Copérnico hice el favorito para el magazine. O sea que, bueno, pues tanto Newton como Copérnico son susceptibles de ser incorporados a la larga lista de científicos que aparecieron en La Rosa de los Vientos. Venga, vale, muy bien, muchas gracias. Daniel nos escribe desde Pontevedra, tiene 24 años y dice que aunque no nos lo creamos, hay sábados que se queda en casa para poder escuchar el programa en directo. Pero muchas gracias, amigo, y además eso te impide coger resfriados, catarros, pulmonías, y estás al calorcito de la radio. No os imagináis, dice, lo increíblemente intrigado, maravillado y entretenido que me siento al escucharos. Algún día me encantaría poder poder estar ahí en el estudio viéndoos, a ver cómo hacéis el programa. Es una ilusión que tengo desde hace años. Bueno, pero luego ves a Martín y claro, se te cae el mundo encima. Entonces es mejor que sigas escuchándonos. ¡Qué decepción! ¡No! ¡No! Esto no era lo que yo me imaginaba. Sí. Tania desde Barcelona se declara murciélaguita. Dice que, bueno, que ya que nos ponemos a hablar en el programa de Templarios, pues, ¿qué opinas del libro La Orden del Temple de Raymond Queery? Que, por lo visto, se ha caído en sus manos y quiere que le dé su opinión. Y te felicita por el libro Enigma y por El Mariscal de las Tinieblas, que dice que la puso los vellos de punta. Los vellos de punta con El Mariscal de las Tinieblas. En cuanto a este libro que me preguntas, a mí me ha resultado muy interesante. Es un libro que no he podido profundizar en él con toda la extensión que debiera, porque estoy metido en un malema con un literario de tener abiertos 6 o 7 libros a la vez, pero tu correo es suficiente para que vuelva a él con insistencia. Pero vamos, lo que pude leer o apreciar, me gustó. Vamos con otro correo. Por ejemplo, tenemos por aquí el correo de José. Hola, no sé si oirías la noticia de una nueva droga que se llama el Progesterx o Rofinol. ¿Cómo? Sí, no sé. El pasado sábado, dice, en un local de Krobar, una chica fue agarrada por 5 hombres. De acuerdo con los informes del hospital y la policía, la violaron y se deshicieron de ella dejándola tirada, y la chica era incapaz de recordar lo sucedido. Ah. Pregunta si será una leyenda urbana. Estas son las famosas pastillitas que están dando ahora, que además hay mucha noticia sobre ello, ¿verdad? Sí. Que dan unas pastillas a las chicas, quedan aturdidas, son violadas y luego, para más inri, no recuerdan nada. Sí. No, pero esta es peor porque por lo visto deja estéril. ¿El Progester este? Sí. Que es un medicamento veterinario, supongo, ¿no? Sí. Claro. Qué barbaridad, qué salvajes son. Qué salvajes, qué mala gente. Que se le va a hacer. Tener mucho cuidado con estas cuestiones que a veces no son nada agradables. En cuanto a leyenda urbana, parece que no. Parece que está confirmado por algún grupo de investigación y también por la propia policía española. Aquí lo que ha ocurrido es que te suministran esa sustancia, te desvaneces, te violan, te hacen lo que quieren y luego encima no recuerdas nada, pero tienes las señales del ultraje, tienes las señales del ataque. Pues Guillermo nos da las gracias por hacer un espacio tan completo y divertido, y también quiere proponernos que hagas un pasaje sobre Freddie Mercury. Hombre, la voz del siglo XX. Pues ya tenemos hechos de Freddie Mercury, pero claro, ahora se cumple el aniversario, ¿no? Los 15 años. Eso. Los 15 años del fallecimiento, noviembre. Bueno, pues algo haremos, claro que sí, algo haremos dedicado a Freddie Mercury. Ya hicimos una cosita con el cumpleaños y seguro que vamos a tener un recuerdo para él el mes de noviembre. Dice, somos tía y sobrina de 48 y 43 años respectivamente. Tía y sobrina. Tía y sobrina. Somos grandes admiradoras tuyas y de tus colaboradores. Somos sevillanas y tenemos mucho arte, mucho arte. Dale. Con esto queremos decir que no nos gusta cualquier cosa y que no nos conformamos con lo que nos cuentan, sino que nos gusta indagar y buscar la verdad. Nos gustaría tenerte de nuevo a diario, dicen, sabemos que eres un genio, que no te cunde para más, así que por esta vez no vamos a ser egoístas y te vamos a dejar algo de tiempo para que disfrutes de tu Alejandro. Muchas gracias. Bueno, Serrano. Está hecho un figura el Alejandro. Y mira, fíjate cómo acaban. Bueno, Serrano, que no queremos quitarte más tiempo, solo desearte que los dioses te acompañen a ti y a tus gentes. Bueno, pues un beso entrañable para esta tía y sobrina de 48 y 43 años, o sea, se llevan tan solo 5 años. Tenemos el dato de Maika. De Maika, bueno, pues un besito para ambas y que sigáis disfrutando con La Rosa de los Vientos. Me gusta mucho vuestro correo. Pues Sergio está disgustado. ¿Qué ha pasado? Dice, tu programa era ameno, divertido, extrovertido, había de todo, temas interesantes, otros menos. Pero me pareció de extrema gravedad que mandaras el otro día un saludo afectuoso al mundo musulmán y recordaras el Ramadán al inicio de tu programa emitido el día 24 de septiembre. Pero hombre, ¿te parece poco la que están liando? No, hombre, pero ¿por qué no? Siempre lo hacemos, además, con diversas comunidades. Cuando es el Año Nuevo Chino también lo hacemos, el Año Nuevo Judío también lo hacemos, y con los musulmanes lo hemos hecho toda la vida. Pero mira ahora la que pasa con las fiestas. Claro, hombre, hay casi 1 millón de musulmanes viviendo en nuestro país, y creedme que no son todos radicales, extremistas o fundamentalistas. Hay gente muy pacífica, hay gente simpática que trabaja, que viene a España pues para luchar, para ganarse el pan, y son casi 1 millón. Si este millón fueran todos guerreros de Alá, pues caramba, estábamos apañados. Pero no, es gente más normal de lo que pueda parecer. Ocurre que, claro, los radicales, los extremistas, pues esos toman al asalto no solo lo que quieran, sino también los informativos, y parece que estamos asediados por la media luna. Pero ahí el mundo musulmán es muy amplio, hay más de 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Y todos, realmente todos, no son así de malutos como nos han pintado. Y los españoles menos. Bueno, pues venga, que no te molestes por esto, que Ramadán es una fiesta sagrada para los musulmanes y que la mayoría quiere vivir en paz. Y luego en tono cómico también está la canción, ¿no? Ramadán, ding dong, Ramadán, ding ding dong. Dios mío. Madre Ramadán. Mía, madre mía. No. Llegados a una hora, ¿verdad? Bueno. Sí. Desde Lepe nos escribe José Manuel Villegas. Mira. No nos ha contado un chiste, que era lo que yo estaba esperando. Mira, como vayas a Lepe y cuentes un chiste y digas que es de Lepe, Martín... O lo de Calatayud. El típico sí. Que ¿por qué no sale nunca de Lepe? Porque cuando van a salir, pone Huelva. Hay cosas que ya no se pueden hacer, Martín. No insistas. Ya. O sea, bueno. No puedes decir, va uno de Lepe y dijo. Vale. No puedes decir Calatayud, no puedes preguntar por la Dolores. Cierto. Hay cosas que ya no, vale. Martín. Ya hemos evolucionado. ¿Pero la Pilarica sigue estando en Zaragoza? Sí. Ah. Entonces... Pero la Dolores no está en Calatayud. Vaya. Se fue hace mucho. ¿Y la dama de Elche? Dijo que no. La dama de Elche, no aguanto más. Creo que se encuentra ahora mismo en Elche, fíjate. Ah, ¿sí? Pues mira, ¿sí? ahora puedo preguntar entonces. Un saludo. Vamos a saludar también a la dama de Elche. Otra cosa son los orígenes históricos. Ahí no nos metemos ya. Sea verdadera o réplica. No. Oye, cómo nos gusta meternos en el barro, ¿eh? Bueno, vamos. Pues mira, fíjate, José Manuel, porque no cuenta chiste, pero casi. Todos los que hacéis posible La Rosa de los Vientos me dais envidia, dice José Manuel, por dedicaros a la vida contemplativa y hacer un programa de radio dos veces a la semana. Sí, se han dado cuenta. Sobre todo la vida contemplativa. O sea, lo mencionabas antes, libros. Y solo hacemos dos programas a la semana, claro, ¿verdad? Claro. Bueno, me gustaría que hicieses un monográfico sobre cómo se preparan y cómo se hacen los programas de la semana y que lo presenten Silvia y Martín. Pues mira, o sea, Silvia y Martín. Este ha sido el mejor chiste de todos. Ya lo presentarán ellos. Ya tendrán sus minutos. Pero ahora es mi momento. Entonces, yo lo único que puedo decir es que un programa de fin de semana te exige trabajar de lunes a domingo. O sea, yo, por ejemplo, no tengo, ni vosotros tampoco, no tenemos días libres. Eso es vero. Todos los días trabajamos, todos los días hay jornadas y algunas muy duras, muy exigentes. Preparar un pasaje, hacer un monográfico, contrastar los datos, las noticias que van a entrar en la tertulia, que no nos la cuelen. Bueno, pues todo exige un tratamiento muy riguroso, como vosotros merecéis. Y hacer La Rosa de los Vientos 2 ediciones, cuando estábamos 5, por poco muero. Y con dos vamos bien, ¿eh? Además lo puedo complementar y podemos hacer radio y todo. Acaba José Manuel, rápido. Dice que después de escuchar y leer multitud de información sobre el Código Da Vinci, aún hay algo que le intriga. Y así, ¿tiene Dan Brown alguna hija en edad de merecer y que esté soltera? Pues muchos se piensan... Yo creo que el que se quiere dedicar a la vida contemplativa se... Sí. La casa sola ha estado ahí, ha estado bien, lúcida, directa. Bueno, pero tenemos otra opción también, ¿eh? Sí. Sí, responde que ahora te lo cuento. No, nada, que solo decir que la fortuna acumulada por Dan Brown gracias a su Código Da Vinci... Y luego las obras que había escrito, todo esto de... ¿Lo ha donado? Va a donar, lo ha donado a... ¿Así te crees que como se lo tú, está pensando? Que tú lo donas, que eres dadivoso. Él no, él lo tiene ahí, es multimillonario y hace bien. Pues Juan Ramón dice, me han comentado acerca de la música de Pink Floyd y que él le sucede también, sí. Que cuando la escucha, pues que se puede viajar a otros mundos misteriosos, a otras dimensiones. Eso es una solución para nosotros que estemos ahí todo el día trabajando. Claro, te pones a Pink Floyd, ¿verdad? Dice, y además que ha leído que muchas de sus canciones son paralelas a relatos de Lovecraft. Bueno, eso yo lo desconozco. Yo sé que Alan Parsons Project sí que ha hecho un disco inspirado en Edgar Allan Poe. No sé si Pink Floyd ha hecho algo inspirado en Lovecraft, pero bueno, yo lo único que puedo decir, o mi aportación personal a este asunto de Pink Floyd, es que en el año 88 yo estuve muy enganchado al Delicate Sound of Thunder, que es el directo de Pink Floyd, un directo magistral, portentoso, y estaba absolutamente enganchado. O sea, no paraba de... Absorto. Sí, no dejaba de escuchar ese... Levitabas. Sí, no dejaba de escuchar ese disco. Incluso cuando tuve oportunidad de hacer en la radio independiente madrileña, pues aquel programa Lunes Te Odio, cogí una sintonía de... ¡Qué apropiado! Sí, cogí una... Se emitía los lunes, claro, por la tarde. Cogí una sintonía de Pink Floyd, de Pink Floyd, de este disco, del Delicate Sound of Thunder. O sea, que empezó todo ahí un poco, con Pink Floyd. Sí, con Pink Floyd. Pink Floyd a mí me inspiró muchísimo en aquellos tiempos originales de radio para mí. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Pues sí. Mira Daniel, qué guapo está. Mira Daniel Solís, que se ha comprado ahora un quack y va con el quack para todos los sitios, ¿eh? Y un patinete también. Y un patinete también. Y una moto de estas que venden ahora con un toldo. También. Madre mía, qué poderío. Le llaman el hacendado, Onda Cero. Los saludos. Sí, no, por cierto, que sí. Ya que estábamos tan internacionales y en China tanta gente nos escucha, aprendiendo un poquito de chino, para tomar nota, ¿cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo? Espejo en chino es Aitoi. Con lo salado que es, ¿verdad? Con lo listo y lo espabilado que es para unas cosas. Uh-huh. Ahí estoy. Los saludos de Silvia Casasola, lo que queda de Martín Espósito y vuestro amigo Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, eso de la 1 a 12 en Canarias, que se dé bien.